Vamos a charlar unos minutos con el subsecretario de Cultura del municipio, con Alejo Alguacil. Alejo, bienvenido a Vecio Radio. Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia, Cherro Rodríguez, te estamos saludando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, bastante humedad. Mucha. Sí, la verdad que pasaditos. Alejo, bueno, estamos en fase 5, ya hay una apertura progresiva de actividades. Bueno, de hecho, vuelven los restaurantes, los bares hoy en Tandil, aunque sea en una prueba piloto por unos días. ¿Cuál es el panorama del sector en el que vos estás comandando, el sector de la cultura, en cuanto a aperturas? Bueno, me refiero, si hay alguna posibilidad, puntualmente lo que tiene que ver con las escuelas, ¿no?, que dependen de tu área. Bueno, las escuelas por el momento venimos trabajando desde el área de educación con el tema de la protocolización de los espacios. Lo vamos a estar presentando al Sistema Integrado de Salud. Ya hay varios realizados, ya se ha tenido avances, venimos con reuniones continuas con los directores y también siguiendo la modalidad de continuidad pedagógica que se le ha dado en todo este tiempo de cuarentena. Pero bueno, también entendemos y lo charlábamos anteriormente de que todo lo que tenga que ver con el tema de las clases, sobre todo con cuestiones prácticas, entramos en un cuello de botella en lo que tenga que ver con como es tenerlo por vía Zoom o alguno de los formatos por los cuales se están dando. En el caso particular es que me acuerdo de memoria desde el caso de música, bueno, se está protocolizando todo para que en un tiempo, cuando las autoridades sanitarias lo dispongan, tener la posibilidad de volver a las clases individuales o con grupos reducidos de personas. ¿Y qué es lo que está más cerca, Alejo, buen día, de volver, que tiene que ver con el área cultural municipal? Bueno, de inmediato hoy a las 10 de la mañana tengo una reunión con los espacios culturales que se dedican a la danza. Abren a partir de hoy prácticamente con el decreto firmado ayer del intendente que va relacionado entre los gimnasios y bueno, algunos espacios que también tienen actividades de danza, así que a partir de las 10 de la mañana estaríamos comunicando el decreto y con una reunión con ellos para ver cómo son los pasos siguientes. Alejo, está uno que ve, bueno, a nivel nacional, ¿no? Hay que ver si acá en Tandil se puede pronunciar, pero muchos artistas están haciendo por Zoom en diferentes teatros o grabando algunas historias para subirla a YouTube, para que también su gente lo vea, teniendo en cuenta que acá, bueno, está el Teatro de la Confraternidad, el Teatro del Fuerte y alguna otra sala. ¿Está disponible también para los artistas o también hay que armar un protocolo para esa habilitación? Mira, todo lo que se vaya a abrir es por presentación de protocolos, ya sea a nivel local o en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, en el último jueves, dio a conocer un comunicado donde establece cuáles son los tres rubros, digamos, por así llamarlo, de la cultura para habilitar. Nosotros lo que hemos avanzado incluso un poco más por fuera de esos tres rubros, como por ejemplo recién te contaba el tema de la danza. Sí. Por lo menos acá en Tandil, y fue más o menos pública la posición del intendente durante toda la semana anterior a la declaración tanto del presidente como de la provincia, solicitando una mayor flexibilización para las ciudades que no tuviéramos el virus en circulación. Entonces hay una decisión de tratar de avanzar, obviamente con la responsabilidad de presentar lo que sea necesario en cuanto a protocolos a los entes de salud, ya sea provincia o a lo local, pero bueno, hay una decisión de avanzar un poco más allá de únicamente esos tres rubros. ¿Y esto cuánto tiempo podría llevar, Alejo? Mirá, nosotros mandamos algunos que establece específicamente la comunicación provincial a la provincia para la autorización. Ajá. Muchos de ellos habíamos estado hablando con personas, digamos, con actores culturales. Bueno, nos solicitaban que gestionemos los protocolos ante la provincia para la reapertura. nosotros a partir del anuncio de fase 5 interpretamos que la autoridad, digamos, la tenían los municipios para convocar y reabrir. Sí. Al llegar esta comunicación, tuvimos que enviar los protocolos a la provincia de Buenos Aires. Pero ya te digo, o sea, un trámite que estamos gestionando en la provincia, pero con la solicitud de la mayoría del sector privado. Uh-huh. ¿Y cuántos establecimientos serían? ¿En lo inmediato ahora de la escuela de danza o en total? No. La escuela de danza, lo que tiene que ver con la escuela municipal de danzas. ¿Y hay...? No. Perdón, no en la escuela, sino en el formato privado de sí. Exacto, sí. Y nosotros, hay algunos espacios de danza que no están directamente dentro del área cultural. Ajá, que tienen una habilitación más bien, porque es gimnasia artística, artística, que también tiene algunas cuestiones de danza que nosotros no tenemos la diaria, digamos, desde el punto de vista de la cultura. Ajá. Pero después, en lo inmediato, de memoria ahora, serán 7, 8 espacios. Bien. Ayer, Alejo, han sacado, bueno, los Cultura en Emergencia, los trabajadores de arte y cultura de Tandil, también comemos, pagamos cuentas y sostenemos familia. Bueno, tras 3 meses de iniciativa, solicitamos ya clases y talleres, ensayos y prácticas, y generación y transmisión de contenido del espacio cultural. ¿Cómo es la relación desde el área de cultura con esta gente de cultura? ¿Se han reunido, han charlado, han intentado también solicitar alguna ayuda por parte de provincia y nación si no la hicieron ya? Mira, la relación es buena. Nosotros tenemos una subsecretaría abierta al diálogo, venimos teniendo diálogo con la mayoría de los sectores y no con todos. Y la verdad que hay, digamos, un entendimiento de la situación que están atravesando los actores de la cultura, y también, digamos, hay un entendimiento por parte de los actores de la cultura de cuál fue el papel de este municipio en los últimos 15 días en relación a la flexibilización de la cuarentena. Nosotros en cada uno de las charlas o de los diálogos que hemos tenido con los actores culturales y también con la gente del periodismo, sostenemos que la cultura debe formar parte de la flexibilización de la cuarentena. Entonces, la verdad que cuando en un principio se anunció que los municipios iban a tener la autoridad o los intendentes iban a proponer cuáles iban a ser los rubros para abrir, y nosotros ya estábamos gestionando los protocolos que habíamos charlado ante las autoridades de locales para generar una reapertura de gran parte de lo que es la cultura y entrar en una cuestión de flexibilización de la cuarentena, y la verdad nos llega una comunicación de la provincia que nos interrumpe un poco este camino. Pero entendemos claramente, jamás ocultamos ni negamos una situación de crisis que está atravesando el sector de la cultura, como así también otros sectores de la sociedad. Bien, te agradecemos muchísimo el contacto, Alejo. Que tengas una muy buena mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.